por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Pensar en Uruguay, la columna de Gabriel de la Coste, en el Germinador. Esta vida es infernal, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la... Qué frase esa, ¿no? ¿Cuál? Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero... A mí que ya estoy loca. Es extraordinario. Es extraordinario. Yo no, lo que pasa es que no puedo agregar nada, ¿no? No, ya está todo ahí. Bueno, anda Gabriel de la Costa por acá. Por lo siguiente, tenemos nueva edición de Pensar en Uruguay. Finalmente. Nos fue quedando así en el tiempo, pero siempre lindo volver, Gabriel. ¿Cómo siempre no? Lindo que esté por acá. Sí, claro. Estilo. ¿Cómo escribimos acá? ¿Hay una manera de escribir o de pensar que sea de acá? ¿Por qué escribimos como escribimos? ¿Dónde aprendemos a escribir? ¿Hay escuelas o tradiciones? ¿Qué nos gusta leer? ¿Qué nos convence? ¿Cuáles son nuestros maestros? Son como 8 por lo menos preguntas que Gabriel se ha hecho para el copete de esta columna, que bueno, definió Gabriel que tenemos por este lado y que graficó aparte, y desde mi ignorancia le pregunté quién es ese señor, porque claro, por supuesto que lo he leído y lo tengo de nombre, pero no sé si le había puesto cara, o por lo menos seguro no esa cara. Que es la de Eva Ferreira, porque creo que es una cara más joven de la que habitualmente vemos. Si uno busca a Baferreira en Google, sí. Es una de las primeras que aparece. Y en realidad... ¿Te gustó el bigote? Me gustó, no, porque dije, bueno, se va a hablar de estilo, entonces como que se me ocurrió, bueno, uno de estos señores del 900 con un bigote de esos peinados para arriba. Sí. Y me acordé que Baferreira tenía ese bigote. Bien. Entonces lo fui a buscar y era mejor de lo que lo recordaba incluso. No, está hermoso. Sí. Y un jopó lindo también, interesante. Fue una época muy brillante y se nota hasta en los bigotes. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿por qué vamos a ir por acá? ¿Qué te llevó a esta cuestión del pensar? Yo sé que vos sos una persona que escribe mucho por oficio y por gusto personal, y creo que me parece que andás escribiendo mucho en estos tiempos. ¿Tiene que ver con eso un poco? ¿Converte a vos escribiendo en el hoy? Es una buena pregunta. Me pasaron algunas cosas. Primero que sí, que escribo un montón. Es como, bueno, primero es mi trabajo, ¿no? Todas las semanas tengo que entregar una nota. Y eso me ha dado mucha gimnasia y también muchas preguntas sobre eso. Porque además hay algo particular de la escritura periodística. Donde el tipo de demandas y de presiones y de imaginaciones de cuál es el público y de no dichos, pero impuestos, normas sobre qué es y qué no es escribir así. Para mí, que además no vengo de ahí, no es esa mi escuela, ¿no? Es algo que como que todo el tiempo, cada vez que me siento adelante de del open office, me aparece el problema. Entonces dije, bueno, interesante para hablar. Además me quedé la sensación de que puede ser interesante para hablar con vos, no solo porque también escribís, sino porque estás todo el tiempo hablando con gente que hace ese tipo de cosas y quizás alguna de estas preguntas vos has escuchado buenas respuestas o eso. Y después alguna otra cosa, pero capaz empezamos por ahí. Sí, yo lo que pensaba, primero te iba a preguntar a vos, te iba a preguntar si estas preguntas, sí, vos te las podés responder a partir de tu ejercicio, pensando en por ejemplo, en el estilo. Yo, por ejemplo, siento, pero me parece, debe haber una cosa como también muy inconsciente ahí, de que cada vez que me siento adelante una hoja en blanco para escribir una nota, es como en algunos puntos arranco de cero. Uh-huh. No de cero solamente porque de cero carácter y empiezo a escribir los caracteres, sino que de cero en cuanto a esa definición de, bueno, a ver, yo tengo una identidad, un tipo de escritura, un orden periodístico a la hora, una forma, un método, un manual, no sé, de decir, bueno, primero tengo que ir por acá, después tengo que ir un poquito por acá, después tengo que volver para acá. Uh-huh. Y me cuesta como definirlo. ¿Vos tenés como más claridad con eso? ¿Y el ejercicio semanal te lo va dando o no? De decir, bueno, yo ya sé que tengo un estilo, voy por acá. No. Creo que se mezcla un poco la cuestión del método, sí, con la del estilo ahí. En términos de método, sí, uh-huh, como que forzosamente uno se va produciendo un método, pero uh-huh, si no, no llega. Uh-huh. Yo en eso como que técnicamente siempre hago más o menos lo mismo. Tiene ciertas etapas, tiene ciertas formas. Y creo que además siempre, o sea, salvo como las primeras cosas más torpes, como que más o menos como que fui encontrando una forma de hacerlo técnicamente. Sí. Pero después en términos de estilo, es una pregunta que me hago. Porque creo que una de las cosas que tiene que ver con el estilo es, primero, que no es necesariamente algo bueno tener un estilo, porque te puede sacar versatilidad, pueden ser una especie de cosa de lugares comunes. Sí, señor. Pero también tiene que ver con la defensa de una mirada y de una singularidad, en términos de que no te coma una técnica o una idea de cómo debía desplegarse esa técnica. Mm. Y al mismo tiempo es algo que uno siempre mira más de afuera, ¿no? Como recién cuando preguntabas en la entrevista anterior, la respuesta para mí fue muy típica. Como, bueno, es algo que no sabría responder sobre mí mismo, ¿no? Y me parece que eso más o menos le puede decir todo el mundo, pero al mismo tiempo cuando uno se lee a uno mismo, no cuando está haciéndolo, sino después, se da cuenta que hay, bueno, ciertos tics, ciertas cosas. Claro. Y son fenómenos que también son colectivos, ¿no? Porque uno escribe como las cosas que le gusta leer. Siempre uno está imitando. Y además uno no siempre está muy claro sobre qué está imitando, ¿no? Entonces, para mí como ahí hay como una especie de incorporación, como eso, de tener incorporada una historia colectiva y una serie de prácticas colectivas, que como no tenemos el tipo de... no tenemos una reflexividad sobre nosotros como generación y nosotros como campo intelectual, hablamos poco de cuando nos leemos, si es que nos leemos. Entonces como que eso no termina de emerger. Otras generaciones estuvieron obsesionadas por eso. Están todo el tiempo hablando, claro, de qué tal hizo tal cosa y fíjate que antes y cómo cambió desde que esto lo otro. Y esto es típico de aquel. Claro, claro, claro. Y le copió y no sé qué. Ahora es como que nos ignoramos y nos ninguneamos más. Es como capaz que igual de enfermizo, pero para el otro lado. Sí, ¿no? Pensaba en muchas veces el no método es un método en sí mismo, ¿no? Me acordaba de aquello... Yo sí no hablé contigo, o no sé por qué, o lo hablé acá con alguien. En el programa Encuentro en el Estudio, de Lalo Mir en Argentina, que es, bueno, músicos, bandas yendo al estudio a tocar y a grabar, y aparte de tener entrevistas, Fito Páez habla sobre Cadáver Exquisito, la canción. Y él, en realidad, la pregunta de Lalo Mir es si él tiene un método para componer. Y él dice, no tengo un método, soy caótico. Entonces le ejemplifica con Cadáver Exquisito, que tiene toda una secuencia musical donde va bajando de tonalidades en el piano. Y en un momento, claro, dice, no, ¿ahora qué hago? No tengo más para bajar. Y aparte la gente se va a dormir de tan grave que es la canción. Entonces dice, bueno, lo único que me queda es seguir la canción subiendo, o sea, haciéndolo con lo opuesto que lo que dice en este momento. Pero estuve 6 meses. Para hacer eso. Capaz que una persona con método lo hacía en una semana o en un rato. Y sin embargo es una canción maravillosa que de repente si otra persona o él mismo lo hacía en una semana no quedaba así. Entonces también como, bueno, el producto o la consecuencia tiene que ver muchas veces con el tipo, con el método y con el no método. Y a veces de repente es mejor no tenerlo claramente y que viaje un poco más por los aires. Ahora, para un proyecto en el que estoy trabajando, estuve leyendo con bastante atención una polémica que hubo en los años 60 entre Raldasúa y Ardao. Durísima. Ardao termina acusando a Raldasúa de nazi, le cita unas cosas antisemitas que escribió de joven. ¿Una polémica de texto a texto? De texto a texto. Uno escribía en Marcha, otro escribía no sé en qué otro, sí. En otra publicación. Y es una polémica sobre el tercerismo. Sí, sí. No importa. O sea, es muy gracioso porque Raldasúa... Y digo, bueno, cuestión de estilo es muy interesante. Raldasúa, que era muy proliferante y un poco improvisado y muy erudito, con un pensamiento muy complejo, que al mismo tiempo se embarullaba, pero a veces clavaba en el ángulo. Habla del tercerismo, que es como esta corriente bien de la Guerra Fría, que tuvo mucha importancia en la FEU y en el campo intelectual uruguayo, que tenía que ver con Marcha, como una corriente que... viene de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que viene antes de la Segunda Guerra Mundial porque tiene que ver con cierta disputa contra el iluminismo, cierta tercera posición entre el liberalismo y el socialismo. Y Ardao le dice, no, el tercerismo es la tercera posición en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Por lo tanto, antes de la Segunda Guerra Mundial no había tercerismo. El problema es que para vos había antes tercerismo porque vos eras franquista. Claro. Entonces, claro... obviamente vos no eras ni liberal ni socialista, eras esta tercera cosa y te estás tratando de camuflar en este otro tercerismo y yo no te lo voy a dejar pasar. Y esta disputa, que es bastante brutal y además Ardao tiene totalmente razón, pero teniendo razón, porque, y esto nada tiene que ver con algunas investigaciones que estoy haciendo, porque después este tipo de engañapichanga que hizo Raldasúa de vender franquismo como tercermundismo, es algo que después se expandió mucho en el campo intelectual rioplatense y lo vemos hasta el día de hoy. Tiene que ver con las relaciones entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, etc. Es un problema de estilo también, porque Raldasúa le reprocha a Ardao algo en lo que tiene razón, que es que al Ardao ser tan esquemático en la forma como dice, no, si esto se define como una posición en la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría no podía existir, hace de cuenta que los fenómenos sociales aparecen de la nada y que vos podés definir algo y hacer razonamientos lógicos a partir de lo que definís, cuando en realidad la historia es más compleja y las historias personales son más complejas y además Marcha existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces no me vengas con que la postura apareció de la nada, pero entonces Ardao dice, bueno, sí, Marcha existe antes, pero no era tercerista, lógicamente no podía serlo, pero entonces Raldasúa dice, bueno, pero algo pasaba. Más allá de esa discusión, lo que es interesante es cómo Ardao pone las cosas en términos de, yo hice un razonamiento lógico, refuté lo que vos estás diciendo y ahora vos no tenés nada que decir. Y Raldasúa dice, vos, estoy tratando de hablar contigo, no de que me... y claro, uno era profesor de literatura, el otro era filósofo, no se iban a entender. Además de que uno era... tenía convicciones republicanas desde muy joven y el otro era un antiliberal, que después se hizo liberal, eso es lo gracioso, pero en fin. Pero me quedé pensando hasta qué punto... este tipo de problemas son problemas de estilo. Y no solo de estilo de escritura, que también, porque la escritura de Ardao y la Raldasúa son completamente opuestas en un montón de cosas, pero también estilos de pensamiento, ¿no? Sí. Y hasta qué punto ciertas estéticas organizan lo que después vamos a producir. Entonces, como... Eso es algo que me quedé pensando, porque además a mí siempre en términos de estilo me gustó mucho más Raldasúa. En la forma que produce estéticamente su escritura. Pero al mismo tiempo decía, claro, pero es difícil separar esta forma de la escritura con cierto irracionalismo romántico, que es precisamente quizás la base estética de la postura política que Ardao está atacando. No sé, eso fue un poco... Sí, lo que pasa que también creo, ¿no? El ejercicio o lo estético en la escritura no deja de ser un hecho artístico, ¿no? Entonces está aquello de... A ver. No quiero ir a este lugar, pero voy a ir del separar al la obra de la persona, uh-huh. ¿no? En cuanto a que mucho se pone en juego en las cuestiones en la cultura, ¿no? En el cine, uh-huh. en la música, la literatura. Probablemente has leído a un montón de gente que te encandila desde su ejercicio literario, intelectual, pero estético, y de repente estás en las antípodas de lo que está proponiendo. Sí, eso es lo más común. A mí, además, yo tengo ahí un morbo por leer a la gente más espantosa. Sí. Pero lo que pasa es que para mí el problema está en la otra vuelta de tuerca. O sea, porque vos decías esto de lo artístico. En realidad, ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque a mí la sensación que me da es que en las ciencias sociales y en el periodismo, y quizás también en la política, se han saldado ciertas discusiones de estilo y ciertas discusiones estéticas en las cuales está mal visto decir cosas como esta, que uh-huh. tiene que ver el arte, ¿no? Uh-huh. Y que hay cierto lugar para la arbitrariedad o para el estilo, para el gusto, sí. Para los golpes de efecto, para el capricho, incluso. Lo cual, claro, tiene sus virtudes, porque vos tampoco, un paper científico que va a ser validado, no puede salir con cualquier cosa. Pero bueno, también hay una discusión sobre si el paper científico es la única cosa que es válida para discutir. Uh-huh. Y también es una cuestión de estilo, es una cuestión estética. Y que también a mí la sensación que me da es que también en una época en la que el arte también se vuelve muy elitista, muy autocentrada, muy inserta en circuitos globales que hablan entre ellos. A mí siempre me intimida mucho ese tipo de gente. Uh-huh. Gente de literatura, como que, ¡pua!, está complicada. Pero siempre me pregunto por qué. Perdón, no es que tanto me pregunto. ¿Cómo el hecho de que el arte esté tan autonomizado y sea tan elitista y organizada en micronichos que hablan para sí mismos, hace que la dimensión artística y estética de otros trabajos intelectuales quede completamente negada y más aún censurada y oculta por quienes lo practican? Porque si vos admitieras que lo que vos haces tiene una dimensión estética e incluso artística, tendrías que hacerte cargo de todo lo otro, y además serías un pretencioso, un incompetente, alguien que se está haciendo uh-huh. pasar por algo que no es, uh-huh. etc. Y eso para mí es un gran problema. No es un tema menor, qué sé yo. No sé muy bien cómo se resuelve. No, me quedo pensando en que ese tipo de discusiones, como la verdad y real a distancia desde los textos, que no sé cuántas balas llevó de un lado del otro. O sea, Seis o siete. De cada lado. Fue una buena disputa. Fue larga. Hoy, de esa forma, no se da. Es raro. De vez en cuando. Redes sociales. Bueno, claro. Sí, pero es raro. O sea, no se da desde la prensa. Uh-huh. En las redes sociales ya de repente se va por otros caminos estéticos, incluso a la hora de escribir. O se da en otros medios, como puede ser la televisión o la radio. ¿No? Uh-huh. Pero que hasta no hace tanto, en realidad, podía así suceder. Yo recuerdo algunas de que se publicaba un texto en Brecha, por ejemplo, que le respondía a otro, capaz que incluso hasta en Brecha mismo, uh-huh. ¿no? O un diario con otro diario. Recuerdo mucho una discusión bastante intensa que duró bastantes textos entre Marcelo Pereira y Esteban Valenti. Ajá. A partir del voto en blanco del año 82. Ajá. Del voto de la línea que le recriminaba de una forma al Partido Comunista de haber votado de una forma, el no haber acompañado el voto en blanco y a quienes, por la otra parte, decían que en realidad, defendiendo la postura de haber votado a los sectores más progresistas dentro de los partidos tradicionales. Pero fue de las últimas, creo que después no hubo muchas. Por lo menos en ese campo de escritura. Fui al ejemplo porque me acordé justito. Pero bueno, ¿por qué escribimos como escribimos? Yo qué sé. No, pero digo, para mí el era algo que quería traer acá también para preguntarte a vos, porque me da la sensación de que Digo, esto que yo traigo siempre acá y la idea de hacer esto de pensar en Uruguay un poco tiene la motivación de cómo hacemos para ganar un poco de reflexividad sobre nuestras prácticas y sobre el campo que estamos construyendo ahora, que estamos bastante grandecitos y ya tenemos un poco de obra y no podemos hacernos los boludos respecto a los lugares que ocupamos en el campo, aunque no sean estelares. Pero bueno, no sé cómo... Como que te preguntaría a vos, dale. Vos que estás todas las semanas hace años, sí, traes un artista, un militante, un intelectual, un no uh-huh. sé qué. ¿Qué has percibido de este campo en el que nos movemos? Puede ser en términos de estilo, en términos estéticos, en términos de búsquedas. Seguramente vos te has hecho una composición de lugar interesante, sí, amplia. Sí, está bueno. Sí, pienso, por ejemplo, en que, claro, tengo que enmarcar, a ver, justo es un ejercicio periodístico este o comunicacional, para no pintarlo en ese plano, donde yo puedo tomar decisiones en cuanto a quién viene, a quién, con quién conversar y con quién no. Uh-huh. Y eso está muy arraigado de repente a mis gustos, a mis intereses y a mis gustos personales. Uh-huh. ¿No? Entonces ya ahí hay una información presente en cuanto a que seguramente se repita mucho un tipo de pensamiento, se repita mucho un tipo de sensibilidad. Uh-huh. ¿Mm? Porque, bueno, uno obviamente está formado por muchas cosas, pero no, tampoco son tantas, me parece, ¿no? Bueno, pero con menos rulos y vueltas de tuerca, está yendo a algún lugar. No, y pienso que en esos terrenos también hay un marcaje generacional, uh-huh, ¿no? Porque son de repente... Estoy afinando hacia el lugar. Han sido muchísimas más las veces que he conversado con gente que tiene entre 25 y 40 capaz, o 35 años, y no tan mucho más que la que tiene más que eso o menos que eso. Uh-huh. Entonces también hay formaciones, hablemos de gente que muchas veces muy cercana a la universidad, o de repente no universitaria, pero sí un poco universitaria. Gente mayormente en Montevideo, más allá de algunas incursiones por otros territorios, pero bueno, me pienso en que ahí se ha repetido bastante. Es gente muy inquieta, uh-huh, con muchos intereses, que se pelea mucho con el pasado. Uh-huh. Mm-hmm. Se pelea mucho con el pasado, de repente, narrado y escrito y estudiado, y con su propio pasado, el familiar. ¿Mm? A veces creo que comete actos parricidas con los cuales no comulgo mucho. ¿Mm? Uh-huh. Y después creo que... A ver, ¿cómo puedo ir a este lugar que me parece clave? Que muchas veces creo que le falta dialogar con sus pares también. Uh-huh. A la vez que el sentido colectivo y comunitario está muchas veces en los discursos, de repente en la práctica creo que no está tan claro. Por eso, y esto lo enlazo de repente a una cosa hiper desperdigada y casi por planilla de Excel entre ciertos movimientos vinculados, por ejemplo, a los derechos humanos o a intereses particulares sobre algunas temáticas, que hoy están tan disgregadas que muchas veces terminan llegando a puertos un poco confusos. Mm. No te respondí nada a lo que me preguntaste, ¿no? No, sí. Estoy pensando en la pregunta original en cuanto a preocupaciones de estilo o... No, pero no estamos lejos, me parece. Empezaste, pero está bueno porque incluso metodológicamente, ¿no? Empezaste con lo sociodemográfico. Y pasaste más a una cuestión como de análisis del campo, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís en casi todo. Pero decirlo que no, que es mucho más entretenido. No, bueno, me intrigó un poco que cuáles son esos parricidios de los que hablás, pero me imagino por dónde viene la cosa. Pero que quería decir otra cosa, y era porque para mí lo que es interesante... Porque esto que vos decís de... No sé si dar un largo rodeo o no. Esto de la pelea con el pasado, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado. Y que creo que nos va un poco la vida a todos los que somos si no literal, metafóricamente, hijos de quienes tuvieron una vivencia traumática en la dictadura. Mira, la otra vez estaba hablando con un amigo. Está haciendo una tesis de grado sobre... Ya no fuimos de tema, pero bien. Está haciendo una tesis de grado sobre... sobre el discurso de la dictadura sobre la democracia. La dictadura decía que defendía la democracia. Sí, sí, claro. Entonces hay un documento especialmente importante que toda la generación de nuestros padres conoció bien, que es la Declaración de Fe Democrática. Sí. Es un papel que te hacían firmar en el cual vos te declarabas demócrata para que no se te sospechara de comunista. Uh-huh. Y eso te habilitaba a hacer ciertos trámites estatales, etcétera. Hubo gente que no la firmó, hubo gente que la firmó y hubo gente que ni siquiera se la ofrecieron firmar porque estaba presa y qué sé yo. Exacto. Pero... Y una cosa que yo estaba pensando, y este es el rodeo, pero que voy a llegar al lugar donde estoy yendo, es que hubo un fenómeno de conversión forzada, un intento de parte del poder. Como a finales de la media, cuando se expulsa a los judíos de España, se intenta convertir a los judíos al cristianismo y se les hace renegar de sus tradiciones y su vida comunitaria, y por varias generaciones después de eso a los conversos se les acusa de falsos conversos. Sí. E incluso cuando se expulsa a los judíos de España, se expulsa no solo a los judíos sino un montón de gente que se había convertido y que eran ya cristianos. Y de cómo después muchos de esos que son expulsados, aún a pesar de haber sido convertidos, cuando se van de España y llegan por ejemplo a Holanda o a algunos lugares de Europa no católicos o no con ese, con ese poder tan grande de la iglesia, empiezan a recrear sus prácticas comunitarias. Ajá. Muy gradualmente. Entonces se llevan rabinos de Italia a Holanda porque resulta que ahora hay más judíos que los rabinos pueden gestionar en esos lugares. Y bueno, y de ahí viene como una parte importante del pensamiento judío ilustrado. Spinoza es hijo, nieto de españoles judíos expulsados, etcétera, conversos. Y yo como el otro día estaba pensando que eso tiene que ver con nuestra experiencia. Porque hay una generación que a sangre y fuego, a fuerza de los peores, de la peor violencia, se hizo liberal. Liberal demócrata. Con buenas razones también, toda una revisión de una experiencia, sí, sí, sí. Pero también con una gran violencia. El Estado uruguayo dejó claro que cosas horribles le iban a pasar a quienes no se convirtieran a esa ideología. Y nuestra generación, de algún modo, fue criada para reproducir esa conversión. No sea cosa que cometiéramos los mismos errores, ¿no? Que llevaron a... Sí. Y obviamente una parte de nuestra generación lo que más tuvo ganas es de cometer esos mismos errores, porque justamente por algo había pasado todo lo que había pasado. Y que además yo creo que también inconscientemente esa generación vieja traspasó más de lo que hubiera querido traspasar de su momento revolucionario. A pesar de que hoy la mayor parte de esa generación dice, bueno, nuestras cosas de juventud son del pasado, etc. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver con la pelea del pasado, por lo menos en mí y en compañeros con los que he hablado. Y es interesante porque, claro, como vos estás hablando con tus padres, de algún modo, metafóricamente, no estás hablando con tus pares. Y eso que vos decís es totalmente así. Y yo creo que una cosa que sería interesante, digo, por más que todos tenemos nuestros esfuerzos de, ¿no? Yo qué sé, si yo miro los colectivos donde yo participo, básicamente lo que somos, somos eso. Sí. Pero claro, hay que hacer el mapa completo, ¿no? Y ese mapa, y ahí es donde llegamos a lo que todavía no llegamos, que es, bueno, digamos que en términos de análisis de campo llegamos a la conclusión de que hay un campo que es este, que tiene estas características que acabamos de decir, bueno, pero más sustantivamente, ¿qué pasa ahí? En términos estéticos, en términos de problemas, en términos de cuál es la cosa, porque a veces no tenés que encontrarte para que haya un sentido de época implícito, ¿no? Para que algo sea lo que está pasando ahí, ¿no? Pero no, yo no tengo claro. Por eso es una pregunta. Yo tampoco. Cuando conversamos el otro día, por ejemplo, con las integrantes de Zarpaj sobre cómo... Y bueno, recién lo comentaba en la nota anterior con Victoria, creo que ya estabas en la vuelta. Que incluso es algo que lo he conversado con algunos referentes grandes de las organizaciones de derechos humanos. En cuanto a la distancia que compleja que se ha generado entre la imagen del preso político y del preso del privado de libertad en el hoy. Uh-huh. y cómo hay una desconexión ahí, que la conexión no debe ser forzada, no hay que problematizar sobre las diferencias que hay entre una historia y la otra, por supuesto, pero me parece que nos falta un nexo que diga, bueno, el Uruguay no puede, después de haber tenido aparte toda una historia de ser de profundización de la prisión política como ningún otro proceso en Latinoamérica, por lo menos durante la dictadura del Cono Sur, esa fue su característica mayor, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la prolongación del tiempo aparte. No poder dialogar con que hoy el Uruguay es uno de los peores países con números de presos en el mundo, ¿no? Bueno, pero para mí esa continuidad está. No en vano la estabas hablando con Serpaj. Sí. Digo, pero por ejemplo, pensemos en cuál ha sido el rol de Serpaj en las campañas contra los plebiscitos punitivos. No. En ese momento Serpaj no estaba diciendo dictadura, estaba diciendo, bueno, ahora pasa tal cosa. Lo que quizás no tenemos es un discurso y una cercanía donde eso efectivamente demos cuenta. Sí. Y yo creo que tiene todo que ver con la coyuntura política, además. Sí. Y ojo, no es un, entre comillas, reclamo que por supuesto no le puedo hacer a una señora de 80 años que recién ahora está pudiendo contar sobre las violaciones que recibió durante la dictadura, ¿no? No es a ella, es a otras personas. Sí, yo qué sé. A mí me parece que todo el tiempo hay que estar renarrando. Sí, es verdad. Y las narraciones son como capas sedimentarias, ¿no? Y los traumas, tampoco soplar y hacer botellas, elaborarlos, ¿no? No. Yo qué sé. Son muchas más preguntas que respuestas. No, y también hay cuestiones de clase, ¿no? Porque, bueno, sí. Evidentemente en la dictadura lo que tuvo de... Una de las cosas que tuvo de particularidad y que por eso quizás fue un shock histórico tan grande, es que fue presa en masa la clase media. De una forma, la clase media o quizás sectores educados y organizados de clase trabajadora. Se entiende. Porque clase media, qué sé yo. Sí. Pero, y bueno, y ahora van en cana los pobres, ¿no? Sí. Entonces, los pobres, los más pobres, además. Y sí, y ahí, bueno, el tipo de vínculos que vos tenés que armar son otros, y el tipo de narraciones que vos tenés que armar son otras, y quizás los actores que tengan que armar esas narraciones son otros. Pero bueno, yo creo que por eso te decía que tiene que ver todo con la coyuntura política, porque a mí me parece que particularmente desde Serpaj, para no hablar en abstracto del campo de los derechos humanos, justo ahora estoy escribiendo para el Informanual, entonces es algo en lo que estoy pensando, son los 40 años de Serpaj y todo eso. Serpaj en particular es una organización que ha tenido una práctica dentro de lo que su espalda organizacional se lo permite, de estar en la coordinadora antirracias, de estar en las campañas antipunitivas. Sí, sí, es el clave en el voto verde. Claro, y viniendo de una nación católica, además, que tampoco es obvio que vaya a ser eso, ¿no? Y lo que quiero decir es que, porque ¿qué pasa después? Yo una de las cosas que escribía hace un par de semanas en Brecha, ahora sí que nos fuimos del tema, pero está bien. Una de las cosas que escribí una de estas semanas en Brecha era que en este país hubo dos plebiscitos punitivos y los dos perdieron. Sin embargo, todo el mundo está convencido de que hay una mayoría punitiva. Después se cuentan los votos en las urnas y no hay. Sí, no. No hay. Podrás decir, hay un montón de gente que por una razón o por otra es hiperpunitiva y no votó. Bueno, ¿para qué no votó? Entonces podrás decir, ¿es mucha gente? Sí, es mucha gente, pero no es el 80%. No. Es el 40 y algo. Y hacemos de cuenta que no sabemos eso. Y yo creo que porque no logramos hacernos cargo del tipo de narración sobre la voluntad popular colectiva que sí existe, que duda de la represión y de la cárcel como solución, y si no duda está directamente en contra, y eso, la propia dirigencia de izquierda es la que impide que surja. Entonces, quienes sí pensamos eso y que estamos respaldados por la mayoría de la población habiendo votado directamente dos veces, no terminamos de hacernos cargo de eso, de decir, y de hablar desde ese lugar. Sí. Y eso, bueno, vos decías parricidio. Bueno, lo que pasa es que también lo difícil que ha sido para las generaciones jóvenes militantes, y especialmente las que están en los márgenes del Frente Amplio, y por cierto también las que están adentro, que están mucho más presionadas, de hacer una narración que sea propia. Propia, exactamente. Sí. Y bueno, un poco estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. Y ahora, fuera del aire, te cuento alguna cosa. No, Sony 40, venimos, nos arrojamos. Vamos a escuchar, elegiste unas canciones. Sí, dale. ¿Puesto? Sí. ¿De Babasónicos? Es un hablar de estilo. Bueno, vamos a escuchar Puesto en vivo de la banda Babasónicos y ya seguimos. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas.

Y tiene algo medio siempre. Yo cuando me imagino la melodía de la primavera, sí, me imagino mucho más rock. Pa. Tiene una cosa como que siempre me pareció muy, muy energética. Ajá. Que no sé, me queda simpático. Y debe haber versiones. Seguro, es como el para Elisa del gas, ¿no? Que decía, el otro día fui a ver la obra de Jorge Smoris, Recuerdos de Niza. Y en un momento hacen una referencia como... Claro, el carnaval está muy presente en la obra, pero el carnaval ni siquiera... Si bien hay algunas referencias al carnaval más de tablado y la murga de los Pato Cabré, no sé... El carnaval, eso es algo que Smoris siempre va como... En realidad como expresión artística, pero uh-huh, mucho... Corrida del concurso, como una cosa del ser en el arte, ¿no? Que en el Uruguay existe. Y alguien decía, se imaginan hablando sobre para Elisa sonando en las calles de Montevideo con el camión del gas, uh-huh, algún camión del gas en Alemania con la retirada de los Pato Cabrero, ¿no? Repartiendo el gas. Pero bueno, la cultura y el Marcos geopolíticos amplios tiene esas cosas. Bueno, no tenemos tanto rato, porque claro, nos colgamos tanto en el principio, Gabriel, que nos fuimos al demonio. Pero. Mejor. Te tiro alguna. O bueno, vos ves qué haces. ¿Alguna de estas preguntas que anotaste? Porque estoy pensando en esto de las escuelas o tradiciones. ¿Qué nos convence? Uh-huh. ¿A qué te referís con qué nos convence? Como las retóricas, ¿no? Ajá. ¿Qué tipos de retórica nos convencen? Claro. ¿O qué formas también? Yo qué sé. Por ejemplo, esto que decíamos de... Esto que traía de Herrel de Sue y de Ardao, ¿no? Como, bueno, ahí vos tenés formas de pensar y de escribir y retóricas que producen ciertas ideas de lo que es buena escritura, de lo que es la construcción de una verdad, de lo que es válido, ¿no? Y bueno, qué sé yo, ahora hablamos bastante de lo generacional y de estas cosas, ¿no? Y de cómo en las formaciones profesionales que yo recibí, las formales y las informales, siempre había ideas implícitas de lo que era convincente y de calidad y no sé qué. Cosas que después para mí cuando fui desarrollando una práctica, se hicieron cada vez menos obvias, ¿no? Y después cuando uno va al pasado y se encuentra, bueno, ahora Rodó, que hubo esta gran celebración de Rodó, o a Ferreira, o como que son personas que de algún modo aspiraron a ser fundadores de tradiciones intelectuales, y que después no, esas tradiciones fueron abortadas o aparecieron pero de formas muy como muy empequeñecidas, o sea, no, es difícil pensar que, no sé, los filósofos analíticos de la Facultad de Humanidades sean continuados de Ferreira. Claro. Pero justamente el espíritu de Ferreira es algo mucho más libertario y mucho más múltiple y mucho más juguetón, que nunca va a ser reducible a eso. O que la sociedad rodoniana es continuada de Rodó, por favor. O sea, más allá de las intenciones, el tipo de optimismo inocente y de mirar al futuro y de reivindicación de la juventud, nunca la va a poder hacer un terrateniente franquista. O sea, difícilmente. Y esas tradiciones están ahí como boyando, tradiciones retóricas, tradiciones estéticas, tradiciones políticas también, ¿no? Pienso en Galeano también, tan reivindicado a veces y tan mal visto otras. ¿Y qué nos queda, no? Y a mí a veces lo que me pasa es que yo siento que lo que nos queda es un intento de hacer las cosas bien y seriamente, uh-huh, que viene de lo que se construyó en los 80 y los 90, que está bien y que de algún modo es su propia tradición y que engancha con cierta idea de lo que es una intelectualidad que creo que tiene que ver con el desarrollismo de los 60, que tiene que ver con el vallismo, que no es que viene de la nada en la historia del país, pero que para mí no viene necesariamente de los lugares más interesantes, ¿no? Y que si vos mirás esa prosa ahí, toda florida de Rodó, o esa prosa así como directa y juguetona y simpática de Eva Ferreira, o esa prosa combativa pero también lírica y un poco surrealista de Galeano, por decir algo, sí. Y lo difícil que es ahora que alguien que sea respetado a alguien que intenta hacer algo de eso. Exacto. Lo que no quiere decir que porque la tradición es una arbitrariedad. Si alguien quiere escribir en vez de como esos, como, yo qué sé, algún yankee que está de moda, está bien. Bien por él. No, pero no digo que esté mal y que también lo hacemos todos, porque yo también leo mucho yankee, ¿no? No es algo que me parezca pecaminoso, pero... Pero como que realmente es una pregunta que me hago, no sé si tengo una respuesta, pero desde que estoy con este proyecto de Pensar en Uruguay, que es esta columna, pero que antes fue cursos y antes fue, y ahora es otras investigaciones y qué sé yo, todo el tiempo me estoy haciendo esta pregunta. Bueno, pero ¿cómo hacemos para hacerse la pregunta sobre Pensar en Uruguay en el contenido? Entonces hablar de estos autores y de lo que dicen y de las tradiciones y no sé qué, pero también la forma, ¿no? Yo supongo que cuando, no sé, cuando vos escribís murga o cuando hay un peso de una tradición. Y también como... Y en la murga es interesante porque no tenés otra, porque solo se hace en Uruguay, entonces es como... Bueno, está bien, pero es distintiva. Sí, sí, está bien. Pero claro, en otros géneros es un problema que tiene su complejidad, ¿no? Sí, claro. Dijiste hace un rato que estabas, y esto no sé si lo habías comentado al aire entonces, pero como lo comentaste al aire, te tengo que preguntar, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas investigando sobre metal? Sí, sí, estoy haciendo una investigación grande sobre metal ferré. ¿Grande qué significa? Grande, que hace 6 meses que estoy en esto y seguramente esté un año más. Con un fin. Por lo menos. De una publicación. Seguramente va a ser un libro, seguramente, pero no quiero adelantarme las cosas. Bueno, sobre metal ferré es una cosa muy amplia que estoy diciendo. Bueno, básicamente leí casi toda su obra y ahora estoy en una segunda etapa que es leer como la meta obra, o sea, lo que metal leyó y con lo que metal está discutiendo, y estoy armándome como todo un mapa que básicamente tiene que ver con las discusiones sobre el nacionalismo popular en la izquierda uruguaya de los años 60 y 70, las discusiones sobre la teología de la liberación en la Iglesia Católica en los 70 y 80, de la que Metol además era enemigo, y algunas líneas de... Y algunas líneas que van hacia ahí y que siguen desde ahí. Entonces, ¿qué pasa con el herrerismo antes y después de eso? ¿Qué pasa con Rodó antes y después de eso? ¿Qué pasa con la tradición que viene de Marcha antes y después de eso? Diferentes ideas de lo nacional con diferentes relaciones con la izquierda, que no son nada evidentes. Ahora, por ejemplo, hay un discurso que a mí me irrita especialmente y que viene, por ejemplo, el peronismo de derecha en Argentina, pero también de gente que acá, que se autopercibe como de izquierda, pero que, Dios mío, también sigue eso, que es esta idea de que lo verdaderamente popular es odiar a los zurdos y a los progres y que el pueblo es una especie de continuidad inocente de un campesinado católico. Unas cosas horrorosas, y que es el discurso de Cabildo Abierto, pero que en la izquierda permea un montón en ciertos lugares. Y un poco a partir de la pregunta de cómo es posible que pase eso, encontré que Metol era un poco la llave, porque Metol es un tipo muy importante de la historia del Frente Amplio y al mismo tiempo un inspirador de Cabildo Abierto. Y al mismo tiempo uno de los maestros del actual Papa. Entonces algo importante pasa ahí. Y estoy encontrando cosas bastante impresionantes y muy interesantes sobre esta relación tan íntima entre la ultraderecha y la centroizquierda. Y es muy aterrador y muy interesante todo lo que pasa ahí. Bueno, el preámbulo es más que interesante. Esperaremos ese año. Sí, sí, ¿por qué no? En eso estoy. Bueno, nos vamos, Sony 59. La última canción que eligió Gabriel es de Johnny Aloha, Gangsta's Paradise. De Richard Cheese, debería ser. Creo que ese es el título del disco. Pero dale. Dice producida por Richard Cheese. Ah, bien. El álbum Richard Cheese es un tipo que hace versiones lounge de canciones populares estadounidenses. Muy divertido. Bueno, vamos a escucharlas y en todo caso después, en la semana que viene, corrijo la información. Gracias, Gabriel, como siempre. Cómo no. Alvarito, gracias también. Nos encontramos el viernes que viene a las 4 de la tarde en una nueva edición de El Germinador. Que pasen bien. Hasta luego. You go to my head.